amigos, ¿qué tal? Ayer se publicó la encuesta de la Universidad Católica, de su Instituto de Opinión Pública. Y efectivamente hay un respiro para Alan García. Tiene una aprobación de 45% tras el discurso. Debo decir que esta encuesta es en Lima, 475 encuestados es la muestra. La aprobación 45, la desaprobación 44 y la duda o la no precisión 11%. Es decir, mantiene el 45 de julio, no ha bajado. No ha bajado. Claro, si recordamos que en marzo tenía 64, de todas maneras hay un bajón histórico, pero se mantienen cifras semejantes a las de julio, lo cual ya es un mérito. Ahora, donde se nota probablemente más la influencia del discurso presidencial, que algunos parece haber seducido, es en la otra pregunta que hace la Católica a través de su Instituto de Opinión Pública. A partir de lo que vio o escuchó, ¿diría usted que el discurso, se refieren al del 28 de julio, le ha dado motivos para sentirse optimista con respecto al futuro? Las respuestas son sí, 57, o sea, sí me ha dado motivos para sentirme optimista, y no, 41. Desde luego que las diferencias son abismales entre la clase AB, 68%, de entusiasmo u optimismo, y solo 52 en la clase C, que empieza a ser la clase más castigada y la más contestona. AB, 68, C, que es la clase media, 52, y curiosamente la DE ha subido un poco, está en 58. Es decir, parece que el gobierno de García vuelve a ensañarse con la clase media. En este momento la clase media, en Lima por lo menos, sería la que más resistencia le ofrece al presidente de la República. Y en cuanto a personajes, para terminar, Jorge del Castillo tiene una alta desaprobación de 49 y una aprobación de 34. Probablemente algo muy injusto en relación al trabajo bomberil que el señor desarrolla día a día. Pero Mercedes Cabanilla, su archienemiga interna, aunque ambos lo nieguen, en el partido, está feliz porque tiene 48 de aprobación y 38 de desaprobación, es decir, un más 10. Le sigue Castañeda Locio, que tiene 78, invariable, de teflón, absolutamente invulnerable a sus piletas ridículas y a todo, 78 de aprobación y 17 de desaprobación. Yo sostengo que los migrantes de Lima no quieren a la ciudad. Me parece evidente cuando los veo arrojar miles de cosas desde los micros. Por lo tanto, un alcalde como Castañeda yo creo que les viene a pelo. Es un alcalde que tampoco quiere a la ciudad. Se quiere a sí mismo y va a hacer todas las piletas que pueda. Ollanta Humala, en grave crisis, tiene 17 de aprobación y 77 de desaprobación. Lourdes Flores tiene 38 de aprobación y 52 de desaprobación. Y Alejandro Toledo, 31 de aprobación, bastante alto la verdad para lo que fue, y desaprobación 62. Estamos con don Juan Carlos Tafur, que no necesita presentación, el periodista que todos los días está a las 10 de la noche en el Canal 11 diciendo lo que no se dice, para hablar de este y de otros temas. ¿Te suscita algo la encuesta, Juan Carlos? Bueno, yo creo que ya es claramente demostrado que este gobierno de García, a diferencia del primero, que fue un pésimo gobierno de izquierda, va a ser un buen gobierno de derecha. Ahora, que eso sea lo que más le conviene al Perú es lo que creo que es discutible. Yo creo que por más buen gobierno de derecha que sea, el Perú necesita mucho más que eso, ¿no? Y ¿necesita más centro? Sí, yo creo que definitivamente necesita más Estado. Y Alan García, quizás traumado por el recuerdo de su primer gobierno, está pues siendo más ortodoxo que más papista que el Papa. Y en ese sentido, un partido que tiene una trayectoria de intervención genuina del Estado en la sociedad se abstiene por completo de hacerlo, y las consecuencias las vamos a pagar el 2011. Yo sin duda diría que el 2011 vamos a reeditar la misma situación del 2006, con un país que nuevamente, o en buena parte del país, la mitad del país, va a querer saltar del puente, como viene haciéndolo sistemáticamente desde la primera votación por Fujimori en el 90. Uh-huh. Ahora es curioso, ¿no? Las encuestas revelan también que la oposición está tan debilitada que no es, pues, un interlocutor paritario en relación al gobierno, y esa oposición la hace cierto sector de la prensa. Esta sustitución a mí no me parece muy sana. ¿A ti? No, y además es a su vez minoritaria, ¿no? Porque la mayoría de la prensa está al servicio del gobierno. Así es. Hay que decirlo con claridad, juega de parlante. ¿Y por qué crees que se ha producido eso? Bueno, García tiene ya toda una... En eso sí tiene un oficio de control mediático. No necesita sobornar, ni coimear, ni anunciar a raudales en términos publicitarios, sino... Desayunar. Desayunar, ¿no? Sándwich de anchoveta y listo. Tiene a varios periodistas de la mano, ¿no? O un par de llamaditas, una palmadita, un tuteo. Y con eso se gana, pues, a muchos hombres de prensa, los cuales el poder los encandila, ¿no? El Palacio de Gobierno les produce orgasmos mententales y escalofríos en la columna vertebral, lamentablemente. Pero y García lo sabe. García tiene el tino de hacerlos sentir importantes. Exacto, que les hace caso, que gobierna haciéndoles caso. Y muchos se creen el cuento, pues, ¿no? Tienen el ego tan poco funcional, digamos, o apegado a la realidad, que se creen el cuento. Y García sabe muy bien, en eso sí es un experto en manipular egos disfuncionales, como los defino yo, y eso lo demostró el primer gobierno y lo está demostrando ahora. O sea, yo tampoco veo ahí entonces una fuerte oposición. Yo diría que es en las calles donde se está manifestando, es en las regiones y en las provincias donde se va a manifestar con mayor fuerza, y es allí donde el gobierno no la ve, no la ve en absoluto. Yo no sé qué país ve García realmente. Y yo creo que a él le debería preocupar que, a diferencia de su primer gobierno, donde los ricos lo odiaban, ahora tiene un gobierno donde los ricos lo adoran. Y él anda contento con que Washington, la CONFIEP y Dionisio Romero lo saluden, o la derecha más reaccionaria lo aplauda. Y francamente no son, pues, parámetros de gobernabilidad ni aquí ni en la Cochinchina, ¿no? Es absolutamente cierto. O sea, que tú ves un panorama que va a repetir el paisaje electoral del 2006 para, sí, el 2011. Sí, yo lo veo. ¿Coincides así en eso con Kotler, con mucha otra gente? Sí, yo sí lo veo así de claro, porque el gobierno no está haciendo nada de lo que debió haber hecho para evitar que eso ocurra. Mejor dicho, se le ha pasado la mano. Así es. Y no hay necesidad de ser un intervencionista. Yo me considero un liberal, y ni siquiera un liberal, por más idiota que sea, porque hay muchos liberales idiotas, lo admito, puede llegar a pensar que la presencia del Estado es soslayable en la mitad del territorio nacional. O sea, el gran problema del Perú es que no hay Estado. Y el Estado mínimo que los liberales propugnan no quiere decir Estado ausente. Al contrario, hay que llevar el Estado, y la ciudadanía exige eso. Y por Estado entiende, pues, no el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República, todas estas entelequias superestructurales. El Estado es la posta, la luz, la carretera, el camino rural, etcétera, etcétera. Eso que, nos guste o no, Fujimori llevó un software de gobernabilidad truculento y demás, pero que supo saber que el Estado y la presencia del Estado era lo que la gente quería. Alan García eso lo ha dejado soslayado por completo. Los programas sociales son un desastre absoluto, no se ha hecho nada al respecto. Las reformas, ninguna del Estado, ni qué decir, salud, educación, policía, nada. Si el tipo está gobernando, es un toleo upgrade, es un toleo subido a primera clase o a business. O sea, ha elevado, ha dignificado la política en cuanto a manejo cotidiano de la misma, digamos, lo cual tampoco era muy difícil después de Toledo, ¿no? Que la degradó y la devaluó a extremos impensados. Pero En resumen, gerencia de la abundancia. Sí. Mala gerencia, mal la abundancia. Así es. Porque así es. Está, en tu opinión, desatendiendo zonas decisivas para la paz social del futuro. Así es, y que están ahí, que es un bolsón contestatario, y como bien lo dijo Amarita Sen, el premio Nobel, la pobreza busca despotismo, pues termina en despotismo, eso es inevitable, lamentablemente, y eso es lo que va a buscar nuevamente el 2011, como lo buscó con Fujimori fue el primer Humala. La gente, cuando votó por Fujimori en el 90, votaba por, en términos imaginarios, por lo mismo que votó por Humala en el 2006. Alguien autoritario que resolviera las cosas de una buena vez por todas. Un extranjero, como lo era Humala en el sentido figurado, alguien, un outsider. alguien que venga de afuera, imponga orden a la mala y se acabó. Y García no está haciendo, en términos políticos, la tarea que debió haber hecho. Y lo peor, creo yo, es que no la tiene clara, o sea, no la ve. Yo creo que García en París se apitucó, se aburguesó, perdió calle, perdió esquina. Lo notas, además, inclusive en su manera de hablar, en sus discursos, en sus formas, en sus descuidos anatómicos, inclusive. Ya no es el García de Leguren, ¿no? Yo creo que es el García del Marca el que nos está gobernando, ¿no? Y el García del olvido también, ¿no? Sí. No solo el olvido de su propio programa, sino el olvido de las raíces apristas. Exactamente. Porque al final de cuentas el APRA era la posibilidad de la conciliación o del consenso, ¿no? Así es, y de hacer un gobierno... Del frente. Así es. Del frente, ¿no? Un gobierno de derecha que las izquierdas modernas hacen, digamos. Así es. Y está haciendo un gobierno derechista a la antigua, tradicional. Se está haciendo el gobierno que Unidad Nacional hubiera hecho, digamos, dándole el beneficio de la duda a Unidad Nacional, ¿no? Porque yo creo que hubiera sido un desastre un gobierno de Unidad Nacional. O sea, un buen gobierno, una versión moderna de Unidad Nacional. Pero eso no basta, pues, para el Perú. Está siendo lo más cómodo, en resumen, ¿no? Sí, sí, claro. Porque... O sea, tiene la caja fiscal boyante como nunca. El Perú tiene 2 años de superávit fiscal, cosa que no ocurría en 120 años en la historia republicana. Va a ocurrir este año. Tiene recursos por doquier. La economía marcha en piloto automático, o sea, nada de lo que él haga o deje de hacer va a modificar eso. ¿Lo externo nos puede afectar? Sí, bueno, sin duda, pero el panorama que se aprecia, según todos los entendidos, va a ser igualmente alentador los siguientes 2 o 3 años. Probablemente en el tercer o cuarto año vuelva a haber problemas por la burbuja china, pero mientras dure el gobierno de García, las cosas les van a ir a pedir de boca, ¿no? A pesar de eso, digamos... Acumulando presiones, sin embargo. Exacto. A pesar de eso, no está haciendo, pues, cuando debería poder hacerlo y tiene la potestad de hacerlo, una mínima tarea de reformas básicas en el... Con que se concentre en 2 cosas o 3. Ahora puede decir qué mezquinos que son, ¿no? Convoco al pacto social justamente para lo que Tafur dice y tampoco me hacen caso. También me atacan por eso. Claro. Bueno, lo que es un desastre, pues, ¿no? Es, como le han dicho algunos, arroz con pato social o... pacto psicosocial, en fin, llamémoslo como querramos. El propio García Toma, digamos, no sabe ni para qué lo han llamado, para ser honestos. Yo sé que a mucha gente le comenta, bueno, la verdad es que hago yo acá, ¿no? Yo no sé nada de esto, él es un jurista, estaba voceado como ministro de justicia para el 28 de julio. Y lo llamaron un día antes para resolverle un problema personal a una crisis política a Jorge del Castillo, que es su íntimo amigo, que estaba a punto de ser expectorado del gabinete en estos vaivenes, maníaco depresivo que compone la relación de García con el Castillo desde hace 15 años, ¿no? Y García del Castillo, según tengo entendido, ya estaba decidida su salida del gabinete. Y esto, el pacto social y esta convocatoria de emergencia, García Toma, que reitero, no tiene la menor idea de qué se trata, ni del encargo que le han dado, acepta y después se encuentra, pues, con que primero se llama a tocar el tema de la remuneración mínima vital, que no viene a... para nada con el pacto social. La CGTP dice abandonar el pacto social. Bueno, dice entonces cambiaremos de agenda. O sea, ¿qué pacto social es ese, no? Lo inserta en un esquema que a su vez ya demostró que no sirve para nada, como es el acuerdo nacional, y termina al final devaluando una posibilidad de diálogo que además evisera y deja vacío por completo el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? A su vez, claro. O sea, deroga como 3 instituciones para crear esta, claro. Y al final es un mostrenco que no yo no lo veo que sirva absolutamente para nada ni va a servir para nada. Cuando si se planteara bien, digamos, y se resolviera, porque yo al final creo que más que pactos sociales, lo que el gobierno necesita hacer es pactos políticos, puntuales. En el Perú se ha devaluado el término del pacto político. La política es eso, toma y daca. Yo te doy esto, tú dame esto, eso es lo honorable, de eso no es malo, así es la política en cualquier parte del mundo. Yo cedo en esto, tú déjame gobernar en esto. Y el gobierno está descuidando en el Congreso, que sigue siendo una institución de gobernabilidad, un pacto básico que debería hacer el APRA, que es con Unidad Nacional. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con UPP? Que es cualquier cosa, con los somalistas, imposible. Unidad Nacional, que debería ser su aliado estratégico, digamos, termina siendo su enemigo mortal por mezquindades digitadas, no se sabe por quién, dentro del APRA. Y a nivel externo, los pactos que debería hacer con gobiernos regionales, sin embargo, también han abronqueado con casi todos. Y eso, para eso, no necesita, pues, armar esta entelequia de un pacto social. donde convoca el Estado, empresarios, trabajadores, que qué diablos tienen que hacer, por ejemplo, los empresarios y trabajadores con un tema como el gasto social en provincias, o la modernización o hacer ejecución moderna de la descentralización y las trabas de la inversión pública en los gobiernos regionales que están sufriendo pues la de Caín con el SNIP y demás reglamentación. Ahí no tiene nada que hacer esta conjunción tripartita de Estado, empresarios y trabajadores. Eso es una relación directa del gobierno, del Ejecutivo, con los gobiernos regionales. Y en el otro caso, del gobierno o el partido aprista con Unidad Nacional. Tiene que hacer un pacto, no tiene mayoría en el Congreso. Toledo tuvo la inteligencia, Toledo pues no es que digamos el genio maquiavélico de la política nacional en la historia del Perú, se dio cuenta desde el primer día que tenía que hacer un pacto pues con el fin, lamentablemente, porque no le quedaba otra, pero se dio cuenta que tenía que hacerlo. El APRA no tiene mayoría en el Congreso y está sujeto pues a los vaivenes de esa inestabilidad. Su único aliado estable precisamente es el fujimorismo. Ahora es el fujimorismo. Que tampoco es conveniente moralmente, ¿no? Depender de esa bancada. Así es, y que obviamente pide cosas a cambio, ¿no? Eso de que no me apoya porque, en fin... No, claro. Pide a Rolando Sousa. Claro. Pide a Keiko. Así es, así es. Desde luego, y lo obtiene. Y arreglos con Chile, que yo sin duda creo que existen. Y la diplomacia chilena pues ha demostrado que es más pragmática que cualquiera, ¿no? En eso no entran en vainas, ahí no hay principios seculares de la diplomacia chilena que defender. Ahí la cuestión es muy práctica, nos conviene, no nos conviene, y listo, se acabó. Juan Carlos, ¿cómo te va en el programa? Bueno, muy bien, saliendo del sótano, digamos, de ser un programa underground, poco a poco vamos mejorando en lo que es rating. Hay sin duda un problema estructural del canal, digamos, que se va a ir resolviendo poco a poco, digamos, que es un problema, para decirlo claramente, de potencia de transmisor, o sea, la señal del canal no llega a todo Lima, y por ende pues va a ser imposible tener rating a aquellos segmentos que son los que alimentan la bolsa del rating, que son los sectores de IE, pero en lo que vamos haciendo, contentos, y honestamente va a sonar a una mentira pues del tamaño de la catedral, pero honestamente ni miro el rating salvo dos días después, digo, para no estar con esta angustia permanente del rating. Mi productora me informa de que sí, que vamos subiendo, que hay días que subimos, hay días que bajamos. Lo que nos proponemos es hacer un buen programa con lo que tenemos, con las limitaciones que tenemos, y sentirnos contentos con lo que hacemos. Y creo que el público poco a poco irá respondiendo, ¿no? O sea, nosotros nos hemos fijado un plazo de 6 meses, que felizmente ambas empresas, RBC y Expreso, han tomado con esa calma las cosas, saben que es una cosa, un tema de largo plazo, y en esa medida tenemos la tranquilidad suficiente para trabajar, ¿no? Ahora, tú saliste de Expreso y regresaste, ¿no? Bueno, yo tengo 6 salidas y entradas de Expreso a lo largo de mi vida. Es una cosa, yo entré en Expreso, parece el Expreso del Oriente. Sí, yo entré a Expreso por primera vez el año 82, cuando Dornelas era jefe de la página editorial, y fue mi primer jefe en ese entonces, y director era Guillermo Cortés Cuartacho. Y yo salí de la prensa, porque había entrado a la prensa del 80 al 82, cuando, y la prensa ya empieza en crisis, dejó de pagarnos pues 6 meses el sueldo mínimo que ganaba, además, que era con lo que me podía pagar la universidad, dicho sea de paso, es increíble, ¿no? Con el sueldo mínimo de la prensa, yo pagaba mi cuota de mi pensión de la Católica. Hoy con el sueldo mínimo no me alcanzaría ni para desayunar, creo, o tomar el menú en la cafetería de la universidad, pero en fin. Y llamo a Manuel Dornelas a pedirle una entrevista, ladinamente, para que él entendiera que le quería hacer una entrevista. En vez de una entrevista laboral, quería pedirle trabajo. Entonces me aparecí un día al local antiguo, en Girón Ica, en el centro de Lima, con mi file de artículos de la prensa, y le dije, ¿sabes qué? Eso, nena, quiero trabajo, yo escribo en la prensa de hace años y quiero venirme acá. Mira, una anécdota curiosa, ¿verdad? Como es el imaginario psicosocial, cómo varía con el tiempo. Cuando yo tomo decisión, mi familia me dice, ¿pero cómo te vas a ir a trabajar Expreso? De la prensa Expreso, me decían, es como si, pues, como que me dijeran, ahora te vas a ir a Ajá, o al Chino, digamos. Y Expreso era considerado pues un diario de segunda, digamos, medio populachón, y a pesar de que tenía, era un diario pues sumamente político, con columnistas como Bordelas, Lucho Loli, etcétera, que eran de primer nivel. Y dio la casualidad de que Álvaro Rojas justo acaba de renunciar el día anterior y se había ido a trabajar, entiendo, a una empresa, y caí pues de perillas. Me sometieron a una pequeña entrevista ácida con Mario Emilio y me dijeron, estás tomado, entras mañana a trabajar aquí. Trabajé ahí hasta el año 85. Salí porque tuve que hacer mi año de internado en psicología clínica, que era trabajar en una clínica psiquiátrica todo el año. Me tuve que retirar, tú sabes, yo soy psicólogo clínico de formación. Ese fue mi primer retiro, digamos. Regreso el año 86, de ahí me voy el 88, pues me voy a trabajar a Arequipa. Nos vamos con Federico Salazar 3 años a hacer televisión, radio, en un proyecto de alguna manera vinculado a la campaña de Mario Vargas Llosa, etcétera. Regreso el 92, y ahí sí duro apenas 3 meses, por regreso en enero, renuncio el 10 de abril del 92, a raíz de la actitud o posición que tomé expreso por el golpe de Fujimori. Mando 3 artículos que debo reconocer, me los publican, digamos, criticando el golpe, pero me parecía intolerable, digamos, la posición que había tomado expreso y renuncio. Y me voy y me decido a dedicarme nuevamente a la psicología por completo, porque no había además este mayor futuro en el periodismo, donde quería mandar artículos, nadie nos publicaba, etcétera. Así que abro mi consultorio y me dedico muchos años ya a ejercer realmente mi profesión de psicólogo. ¿Y la última es por qué saliste? Sí, bueno, y antes de eso, bueno, vuelvo a regresar el 80 y... déjame acordar, no voy a hacer que me confunda con la fecha, el 96, cuando Fujimori ya en su segundo gobierno, entendía yo, había retornado a la democracia, expreso asumía una posición crítica del régimen. Recuerda que Dornelas fue la primera víctima de la prensa chicha manejada por Montesinos, con estos panfletos miserables que le sacaron durante semanas, digamos, acusándolo pues de ebrio, alcohólico, miserable, en fin. Fue la primera víctima, antes que Mohome, antes que muchos de los que ahora se precian de ser paladines de la libertad de prensa. Fue Dornelas el primero en ser maltratado. Y ahí me retiro yo. Sale Dornelas de muy mala manera de Expreso, lo botan de mala manera, para decirlo sinceramente. Yo con Dornelas tenía una relación muy especial, casi de padre a hijo. Él me adoptó casi en esos términos, porque además su mujer, Rosario Abraham, estaba muy vinculada al psicoanálisis, entonces le hacía gracia que yo estuviera vinculado a ambos mundos. Cuando él renuncia, sucede un incidente personal, nadie le recibe la llamada, nadie se atreve a responderle la llamada cuando lo botan, y él llamaba de Uruguay y pide hablar conmigo, digamos que para efectos prácticos no tenía ninguna jerarquía en Expreso ni ningún mando, y me da a mí un discurso personal que no puedo repetir, lamentablemente, porque lanza incendios contra personas que están vivas hoy, y que él me pide no publicar ni transmitir, pero me pide sí que les transmita que él ya deja de escribir y renuncia, digamos, a Expreso. Y me pide algo personal que yo eventualmente lamento, porque eso me ha ganado posteriormente toda una fama, digamos, de fujimontesinista que me ha costado quitármela, pero me pide que me quede en Expreso. Me dice, quédate en Expreso, la gente que ahí vale es la gente que está trabajando ahí, esto va a pasar con el tiempo y veremos que las cosas retornarán a la normalidad. ¿Y en eso entra Calvin? En eso entra Calvin. Entonces, quienes conspiraron para que se vaya Dornelas creyendo que asumían la dirección, al final pagaron pato, porque quien asume por los palos es Calmen, la dirección del periódico. El hipercorrupto. Así es. Y y además peor que eso fue la devaluación periodística del periódico, ¿no? Fue una cosa ya... La saciedad, ¿no? Es una cosa de espanto, digamos, ¿no? Para nosotros, yo conversaba mucho con los redactores, hicimos una suerte de espíritu de cuerpo diciendo... aguantemos que esto va a pasar. Manuel Ulloa, en una conversación personal, hijo, a mí me prometió personalmente que esto acababa el 28 de julio del 2000. Que el 28 de julio del 2000, Calmer salía de la dirección, yo asumía la dirección general y se permitía un cambio radical del periódico. Cosa que, dicho ese paso, ocurrió. No sale Calmer, digamos, pero deja el control del diario, me lo entregan a mí, digamos. Y en 2 meses, y ahora muchos de los que me hicieron puré después, como Mirko Lauer o Fernando Viaña, que en ese entonces era opositor a Fujimori, reconocieron un giro de 180 grados en el aspecto informativo y de 360 grados en el aspecto editorial de Expreso. Nosotros llegamos a publicar un editorial pidiendo la salida de Montesinos en esos breves dos meses en los cuales tuve el manejo del diario. La cosa se derrumba cuando ya renuncia Fujimori y empiezan nuevamente las pretensiones de control del diario, ¿no? Entonces todo lo que se me había prometido era pues una falsedad absoluta. Entonces yo decido nuevamente renunciar a Expreso. Esa fue ya mi última renuncia. Tras trabajar su prólogo, ¿y cómo saliste la última vez? No, salí muy mal, pues. ¿Te peleaste? Sí, claro. Es que esto no se supo, no se sabe, no es sí, público. Yo generalmente, en eso sí lo confieso, por chuncho, porque esa es la verdad, por tímido, nunca he decidido hacer de ese tipo de cosas mayor aspaviento, o sea... Pero te saliste por conflictos doctrinarios, periodísticos, sí, sí, claro, políticos, ideológicos. Claro, como todas las veces que he salido de proyectos periodísticos, como cuando me salí del mundo. ¿Y por qué has vuelto entonces? Porque bueno, primero ya es otra gente la que está a cargo del diario, no es la misma. Es otra gente que no estuvo vinculada para nada con el tema de Fujimori, como Luis García Miró. Pero en general, mira, yo me cuento entre mis activos, digamos, personales, los cuales me enorgullezco, haber renunciado a Expreso después del 5 de abril, haber salido del mundo cuando muchos que trabajaron ahí y hoy se venden como paladines de la democracia, de manera impresionante, El Mundo, que era un diario bastante decente a mi juicio, decide hipotecarse abiertamente por influencia de Daniel Borovio a la candidatura de Jaime Yoshiyama bajo, y esto fue anunciado públicamente, y voy a decir su nombre porque yo no tengo reparo, Blanca Rosales lo anuncia a la redacción, que el diario había decidido esto, o la empresa, Julio Vera, había decidido esto porque si ganaba Jaime Yoshiyama, el diario iba a tener un flujo publicitario gigantesco. ¿Así lo anunció? Así lo anunció, secundada por Charlie Castro, hoy subdirector de la República, y que todos los domingos insulta a medio mundo como fujimontesinista. Y lo anuncia así, y nosotros en la redacción, yo era jefe editorial del diario El Mundo, con gente como Oscar Malca, Pedro Salinas, Edmundo Cruz, Mario Munibe, decidimos hacer resistencia pasiva. Dijimos, ¿sabes qué? No, ni hablar, nosotros vamos a apoyar a Andrade, pues, a joder. Y nos dedicamos a hacer pues guerra de guerrillas, y la página editorial del Mundo apoyaba a Andrade abiertamente, contraviniendo las indicaciones oficiales. Por supuesto que cuando gana Andrade y pierde Yoshiyama, a los tres días me vetan dos editoriales seguidos, los cambian, se los hacen escribir a Mauricio Mulder, que era jefe internacional del Mundo. Entonces también renuncio, me voy del periódico. En fin, o sea, son detalles, digamos, pero digamos... Pero de lo más jugoso, es no, claro, ¿no? Son delicatessen de la memoria. Claro, y yo soy muy memorioso para eso, y me acuerdo bien quién hizo qué, quién no hizo qué. Entonces a mí, bueno, por cosas de la vida, en fin, yo creo que más por el éxito de Correo, digamos, porque si yo no hubiera estado en Correo y no hubiera tenido el éxito que tuvo, nadie se hubiera fijado en mí, ni se hubiera, pues, dicho, ¿cómo lo fregamos a Tafur? Fujimontesinista, porque trabajó con Carmen, digamos, en los periodos finales de Expreso. Pero yo pues a Fujimori lo vi una sola vez en mi vida. ¿Y a Montesinos? A Montesinos jamás. Es más, hasta ahora no sé dónde queda el zinc, te lo digo en serio. Sé que queda en Chorrillos, obviamente, pero físicamente, si tú me dices, anda, no sé cómo llegar. ¿No tenías la menor idea que Carmel era una basura? No, que recibía dinero de Montesinos, nadie tenía la menor idea. Porque teníamos, para empezar, 5 meses de atraso en los sueldos en Expreso. Hasta ahora me den $30,000 en Expreso de esa época, que nunca me pagaron. O sea, que no daba ningún síntoma. No, así es. Lo daba él, digamos, ¿no? Pero en términos de... Y además habían reuniones editoriales muy encendidas, porque habían... Bueno, en Expreso había caracteres muy duros, muy... Y siempre me ha tocado, no sé por qué, trabajar en empresas donde la gente Bueno, a mí felizmente el hecho de haber estudiado psicología, haber vivido, te cuento como anécdota, durante un año como parte de mi experiencia profesional con un esquizofrénico solo, digamos, en su departamento, cuando él tenía apenas 20 años, digamos, casi, haber trabajado en el Arco Herrera, digamos, con los llamados locos furiosos, porque en el Arco Herrera pues la nosología es un poco anticuada, digamos, no son esquizofrénicos, son locos furiosos, en el pabellón de los furiosos. A los que llenan de fenobarbital. Sí, están amarrados en las camas, además. Entonces, pabellón 8. Después de todo eso, cualquier reacción, pues por más neurótica que sea, me parecía pues una junta de Boy Scouts, ¿no? Y desde el punto de vista de tu especialidad, me refiero a la psicología clínica, ¿quién es el doctor Alan García? Bueno, de hecho es una persona que tiene el mal que tienen todas las personas inteligentes, digamos, que es esta tristeza larvada, leve, en su caso eventualmente agravada por una aparente disfuncionalidad neuroquímica, que presumo, no quiero afirmarlo, digamos, pero que además si fuera cierto no lo denigre en nada, digamos, es un tema personal, no es un estigma, ¿no? No es ningún estigma, por supuesto, es una cosa clínica y punto, ¿no? Que además se resuelve fácilmente. Pero tiene esa, así como tiene eso, que todas las personas inteligentes, no conozco persona inteligente que no sea depresiva. Todos los brutos son felices, eso sin duda. pero eso es explosivo cuando se genera un conflicto entre los actos de la realidad y el ego que la inteligencia produce. Y eso sí veo que en él ocurre permanentemente, y veo con temor de que está a punto de que le ocurra nuevamente. Creo que esta situación de que se le van de las manos, digamos, hechos puntuales del gobierno, este escándalo de corrupción del Ministerio del Interior, que no sé cómo puede pretender tapar con un dedo, etcétera, etcétera, y cosas que van a ir saliendo, porque el genoma aprista, pues, dentro del genoma aprista no está el cromosoma de la gobernabilidad. No saben gobernar, son ineptos administrativamente. Eso no lo van a resolver jamás. Y no se han animado a hacer una renovación radical de la gerencia gubernativa. Entonces van a seguir ocurriendo estos hechos, y eso va a generar, creo yo, un clic en algún momento que va a hacer estallar este aparente equilibrio emocional que hasta ahora viene mostrando el presidente García. Pero en fin, eso ya es un pronóstico casi clínico, ¿no? Una prognosis. Sí, así es. Juan Carlos Tafur, el director de Lo que no se dice, el programa que todos los días está a las 10 de la noche en Canal 11, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Ha sido de lo más rica esta conversación. Gracias a ti, desde luego. Hombre, te agradezco. Volvemos.